cual sea tu dolor hoy, cual sea lo que necesite tu milagro. Y no hay que pedir nada más que milagros enormes. Eso está bien y está muy bien como hace la gente que cada día se acerca más en los momentos difíciles y va y pide un milagro y hace el viaje a la Virgencita de Salta, a la Virgencita de San Nicolás y a distintos lugares para conectarse con el milagro. Pero vos también, desde lo cotidiano, desde lo personal, desde las situaciones diarias, podés pedir milagros, podés pedir que se abran tus puertas si sentís que están bloqueadas, cerradas, trabadas, con doble cerradura y que perdiste la llave o que no la encontrás. Pedir el milagro de que se abran esas puertas para que puedas prosperar en tu trabajo, en tu pareja, en tu familia, en el diálogo, en lo que tengas necesidad, lo que sientas que está trabado en tu camino. Pedir el milagro de seguir adelante, de tener fuerzas, de tomar la decisión correcta. El milagro de no enojarme, porque a veces estamos tan enojados con las situaciones, con las personas y con las cosas, estamos tan confundidos, tan desorientados. Bueno, pedirle al ángel de los milagros que interceda por mí para hacerme el milagro de la luz. Está Uriel para pedirle luz de Dios, está el ángel de la claridad, está el ángel del discernimiento. Pero si no puedo en ese momento pensar en todos ellos, con que le pida al ángel del milagro, en que se abra mi mente, mi camino, mi vida, lo logro. Muchas veces estamos buscando las cosas complicadas cuando son tan simples. Cuando yo estoy abierto a recibir y pido con amor, estoy recibiendo al instante. A veces el milagro es entender por qué estoy dejando pasar situaciones que son sanadoras para mí. ¿Por qué estoy dejando pasar el ir a ese médico que necesito, ir a ese profesional que necesito? ¿Por qué estoy dejando pasar tomar la decisión correcta para mí? Me voy dejando estar. Entonces, por ahí el milagro es levantarme, ¿no? Hay días que vos decís, no puedo más, me siento mal, me duele el cuerpo, me duele el alma. Y bueno, le pido ayuda a los ángeles para ponerme de pie y ya está concedido ese milagro. O sea que la palabra milagro es la transformación de situaciones imposibles en posibles. Así que fíjate, busca vos cuál es lo que necesitas cambiar, mejorar y avanzar. Busca vos en tu corazón y en tu mente qué milagro querés hacer por vos hoy. ¿Qué situación te tiene atado que no te deja dar un paso? Lo simple, lo cotidiano, ahí está la alegría de saber y de encontrar, ahí está la fuerza luminosa. Cuando yo empiezo a darme cuenta que al pedir recibo, que al buscar encuentro, que al trabajar cobro mi sueldo, que cuando cobro mi sueldo logro hacer el milagro de comprar algo que necesito, ahorrar, eso sí que es un milagro. Bueno, hay momentos en los que sí, hay momentos en los que no. En los momentos que no es un milagro ahorrar o comprarte una casa, o poder mudarte, o dar un paso hacia adelante en algo en tu vida, le pedirás al ángel de la prosperidad. En el momento que está complicado y difícil para vos y para tu entorno, le pedís al ángel del milagro. Es como el pasito más. El ángel del milagro es como ese ángel que es un pasito más en nuestras necesidades. Es cuando ya pediste a todos y ves que no estás pudiendo encontrar el camino. También lo podés usar de entrada, no hace falta estar agotado y extremadamente complicado para pedir al ángel de los milagros. Un cambio de actitud se lo podés pedir al ángel de los milagros. Vos necesitás el milagro de poder responder en una situación X. Pedíselo, pedile ayuda. Y vos podés decirme, pero es un ángel muy importante, todos los ángeles son importantes para vos, todos tienen una misión en su nombre implícita y en la elección de Dios. Pero lo que vos tenés que hacer no es hablarle al ángel explicándole que es muy difícil y que no te lo va a poder resolver. O sea, una persona me contaba, me hizo sonreír porque me contaba cómo pide. Lo complica tanto al pedido, lo complica tanto, no solamente al ángel de los milagros, cómo se siente y dice, no, porque yo quiero esto. Se complica tanto que se pierde en la trama de lo que tiene que pedir. Y el secreto de pedir y recibir, está en ser claros, concisos, precisos, ¿eh? A ver, yo necesito el ángel de que se aclare, el milagro, perdón, de que se aclare mi voz y pueda terminar con este programa. Y que pueda sentir la fuerza para poder decirles todo lo que les tengo que decir, porque yo no es mi argumento, ¿eh? Yo soy canal en este momento. Yo abro el libro y surge. Y de acuerdo a muchas de mis experiencias vividas, de muchas de las charlas hechas y de las situaciones que me rodean, fluye más rápido. Pero yo estoy predispuesta al milagro de que el programa se haga, de que las cosas no se traben. Y el ángel del milagro viene a eso, a que no se traben tus cosas en cosas banales. A veces trabamos nosotros con el pensamiento, con el pensar, no, esto es tan difícil, a mí no se me va a dar, no, a mí no se me da nada, a mí me sale todo mal. Bueno, le pedile al ángel del milagro. Si sos un caso perdido y está todo mal en tu vida, pedile al ángel del milagro. Si sos una persona resiliente, que te gusta salir adelante, también pedir al ángel del milagro, porque los pequeños milagros cotidianos van a hacer que tengas cada día más fortaleza y que sea más fácil conectarte con la fuerza del milagro. El milagro es una alegría, es recibir esa fuerza que estás perdiendo. Es sentir la capacidad de avanzar aún cuando no veas el camino. Y también es la capacidad de dejar de darte vuelta o golpearte la cabeza contra la pared, porque no vas a hacer el camino a los golpes. Gira, pedir al ángel de los milagros, a ver, ¿hacia dónde giro? Hacerme, llévame por el camino correcto, mirá qué simple. ¿Para qué le vas a explicar todo? Mirá, llévame por el camino, tengo que ir a Mar del Plata, entonces subime en el auto, poné primera, arranca, vamos por tal ruta. ¿Para qué se lo vas a explicar? ¿Vos qué querés? ¿Querés llegar a Mar del Plata? Entonces le tenés que decir al ángel de los milagros, ángel de los milagros, llévame a tal lugar. Ángel de los milagros, que pueda llegar a tal lugar, a tal situación. Abrime este camino. No le des toda la explicación, porque ellos están a tu alrededor. El que no los percibís, el que no pedís la ayuda, o el que sí los percibís, pero crees que no te corresponde, sos vos. Ellos saben, y Dios sabe, y Dios conoce hasta el último de tus cabellos que se cayó hoy, y sabe cuál se va a caer dentro de un rato y cuál se va a caer mañana, ojalá que pocos, pero lo sabe. Sabe qué vas a hacer, sabe, Dios sabe, te conoce, conoce tus pensamientos y tus sentimientos más profundos. Entonces, si vos estás embrollado en una situación que no podés más, o que estás preocupado, pedir al ángel de los milagros. Decirle, pongo en tus manos, ángel de los milagros, pongo en tus manos esta situación. Y ahí decís qué. Y si el milagro lo tenés que pedir para otros. Si ves que hay alguien que no puede avanzar, que no puede salir, que tiene sus caminos cerrados, ¿eh? Lo quieras o no, te guste o no, sea tu familia o no, si está en tu vida y en tu camino, por algo será. Entonces, pedile al ángel del milagro que ayude a esa persona, ¿eh? A cambiar, a encontrar el camino correcto, a salir del mal momento en el que está, a dejar de, ¿eh? Muchas veces vos ves que alguien se está destruyendo, haciendo cosas que no son buenas para él. Bueno, pedile al ángel del milagro o de los milagros, como quieras. Al ángel del milagro, al ángel de los milagros, que ayude a esa persona lo que necesita para vivir bien, para poder ser feliz. Porque me puede decir, sí, bueno, ya es mucho la felicidad, ¿viste? La felicidad es un minuto, es un rato, son muchos minutos sumados, son muchas actitudes construidas, son sostenerse día a día en el pensamiento, en el sentimiento, el disfrutar de la risa, el disfrutar de la carcajada, el disfrutar de algo que te distienda, el poder sentarte bajo el solcito y decir qué lindo este momento, ¿eh? Qué lindo este momento, gracias por este solcito, aunque sea un ratito nada más, ¿eh? Como me está pasando a mí en este momento, que me entra un solcito suave y tenue sobre la espalda, que lo necesitaba, y sentís como un abrazo y decís, qué lindo esto, gracias, es un milagro. Es decir, ¿qué milagro? El sol sale todos los días, la persiana la tenés levantada todos los días, ¿por qué no te sentás ahí? Porque no me lo permito a lo mejor, o porque estoy haciendo otras cosas, o porque no me doy espacio para el pequeño milagrito de decir qué bien que estoy en este instante preciso. Siempre me doy lugar para pensar qué mal estoy, que me duele, que me lastima, que me hace mal. ¿Y qué tal si empiezo a ocupar, ya sería un milagro, un cambio, empezar a pensar en lo que me hace bien, en lo que me hace disfrutar, en la sensación de paz que me da pedir por otro y dejarlo en manos de Dios, o pedir por mí y dejarlo en manos de Dios? Hoy el ángel de los milagros vino fuerte, vino para decirte, acá estoy. Esta mujer que no podía ni hablar, habla. El programa está hecho sin pensar y sin actuar, sin armarlo. Se abre el libro y sale. Y el milagro de estar juntos en este momento o después, cuando lo escuches grabado, es porque es tu momento. El ángel de los milagros abre caminos. No necesitamos hacer cosas, rituales estrambóticos para que se nos abran los caminos. Podemos ponerle más fe a echar vinagre, que no te abre los caminos, sino que te los corta, saca el mal, pero saca todo. Podemos poner más fe a echar vinagre, a quemar laurel, a no sé tantas cosas que son buenas, y son rituales, y háganlas, está bien. Pero ¿qué tal si antes le pedís al ángel de los milagros? O durante, o después. Los milagros existen. Son cambios en la rutina, cambios en el esquema, cambios en las actitudes. Estamos a un paso de tenerlos cuando los pedimos con fe, con coraje y con armonía. Nosotros, ya falta poquito, vuela el tiempo, el sábado 4 de julio nos vamos a estar encontrando en un taller renovado, con fuerzas y energías fuertes, sanas, de los ángeles, el arcángel Rafael y la sanación. ¿Cómo puedo invocarlo profundamente? ¿Cómo puedo entrar yo en un trabajo de ponerme bajo su manto para que me ayude a sanarme? Las palabras justas, los actos y los gestos justos para ayudar desde el cuerpo. Es decir, aquí estoy, yo soy uno, cuerpo, mente y espíritu. Alinear esa energía con el arcángel Rafael, pedirle, rezarlo, visualizarlo, sanar mi corazón, mi mente, mi energía, mi entorno y recuperar ese sanador natural que hay en mí. Es esa persona que puede avanzar en el camino. Y por supuesto, vamos a trabajar durante el taller. El taller es un taller de sanación, se trabaja con la sanación, se sana. Se ponen en movimiento energías sanadoras, la del arcángel Rafael. Así que si vos querés recibir en ese momento ayuda o la querés pedir por alguna persona que está mal a tu alrededor, el taller es a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano del día 4 de julio. Para anotarte nos tenés que llamar al 4789-9014. 4789-9014. Y vamos a los ángeles y a los mensajes. Vamos primero para Campana, para Flavia de Campana. Bueno, el ángel de la sanación para ella. Y aquí estoy, estás sano, el dolor terminó, la vida te da otra oportunidad para disfrutarla. Lo lograrás al pedirlo de esta manera. Para Lucy de Pilar, el ángel de la alegría. Y aquí estoy, soy tu antorcha, te ilumino en el camino para que logres superar todos los escollos sin tropiezos. Avanza, voy contigo. Esther nos pide un ángel para Anabela y yo le mando un abrazo y un beso grandote para Anabela, y para ella viene el ángel del coraje. Y aquí estoy, Dios te escucha. ¿Tú te escuchas? ¿Escuchas a Dios? Entonces vive, puedes ser plena, puedes lograr este sueño, puedes ser tú misma. Para Esther, el arcángel Rafael, mucha sanación por ese lado, ¿eh?

ese error, ese pensamiento que no sé por qué lo tenemos metido dentro de la cabeza, de que siempre hay que pedirlo solo en momentos de agonía. Un milagro se pide en momentos de agonía. Uno no llega a los momentos de agonía si día a día, si cotidianamente pide su milagro, pide su fuerza, pide su luz, pide que ellos estén presentes y que nos den esa fuerza para seguir adelante, esa fuerza para que nuestra voluntad se concrete. Hoy mi voluntad era estar aquí, en este programa que amo, que hace 13 años que realizo, no, 14 ya, 14 años que realizo, 14 vamos a cumplir en diciembre, junto a la doctora Elba Garber, y ponerme en manos de los ángeles. Y así hice, y así logré salir adelante y terminar con este programa. ¿Son pequeños milagros? Sí, pero a veces esos pequeños milagros traen detrás grandes cosas. Te deseo que te conectes con tu ángel del milagro, que lo sientas cerca, que te atrevas a pedirle y a mandarlo, a pedir por vos y por quienes están a tu alrededor, y que hagan tu vida mejor y la de tu entorno. También pido un milagro para que cambien las cosas básicas en este país. La justicia, se recuperen algunos valores perdidos, que se termine la corrupción y la droga, y la esclavitud infantil. Miren cuántos milagros pido cada día. Les mando un beso enorme. Nos encontramos en el próximo programa. Mi nombre es Cristina del Solar y te deseo con todo mi corazón que tengas una muy, pero muy buena vida. Salud crecerá y cualquiera podrá.